Bueno, hoy estamos convocados en el 7M, en el marco del Día de la Visibilidad Lésbica. Se conmemora la fecha hoy porque el 7 de marzo de 2010 fue asesinada Natalia La Pepa Gaitán en un crimen de odio por el padrastro de su novia. Y bueno, desde ese momento se empezaron a organizar distintas agrupaciones de lesbianas a lo largo del país y empezamos a tener un poco de meternos más en el feminismo, en la agenda política, a punto tal que el 7 de diciembre de 2017... El 7 de marzo, perdón, 2017, es la primera vez que una lesbiana visible subió al escenario del Paro Internacional de Mujeres y fue la primera vez que nuestros contenidos entraron en el documento general. ¿Por qué hoy este picadito acá? Bueno, el picadito de hoy, justamente en el marco del Día de la Visibilidad Lésbica, es para pedir por la absolución de Eva Iggy de Jesús, más conocida como Iggy, que es una lesbiana de barrio que fue injustamente encarcelada. Defendiéndose de 10 violadores, ella puede matar a uno cuando se le estaba abalanzando para violarla, valga la redundancia, y la justicia la puso como homicida. Los otros 9 violadores están sueltos y declarando en su contra. Entonces logramos en una primera instancia con la movilización lesbofeminista que se la excarcelara, pero ella sigue en proceso, entonces ahora estamos pidiendo por la absolución. Bueno, el clima genial, muchas participaciones de orgas, de personas independientes, de mujeres organizadas, de la colectiva LGBTI+, de la Fuente Alba, bueno, gente que se fue arrimando. Y no, la verdad que un clima muy lindo. Acá estamos jugando un partidito que arrancó femenino y ahora es mixto y nos estamos cagando de risa. ¿Por qué el fútbol para pedir por Iggy? Bueno, el fútbol nos parece representativo porque es lo que a Iggy le mueve el alma, digamos. Lo dicen todas las entrevistas, en todos lados, que incluso estar en cana, digamos, y poder jugar al fútbol adentro de los patios fue lo que la mantuvo viva, porque la pelota le da alas. Entonces, qué mejor homenaje que estar jugando un picadito para pedir su absolución.